claro que la Orquesta de Extremadura en los momentos actuales, dado el elevado coste que tiene, que, hombre, que si hay que empezar a recortar, era una de las cosas que pueden ser prescindibles. Prescindible en el sentido que podemos tener otra orquesta que, aun cuando al oído de los expertos no sea tan exquisita como la que tenemos, pues con otra orquesta podían atenderse esas necesidades. Y se pone eso como símbolo de que se puede atentar contra la cultura. ¿Dónde vamos a parar? ¿Me quiere decir antes alguien que si hay que recortar en algo, no hay que recortar por lo que no es consustancial? Porque al hablar de Orquesta de Extremadura no estamos hablando de nada que no pueda ser prescindible o sustituible o darle otro enfoque. Yo te puedo asegurar que socialmente el coste de la orquesta, en mi opinión también, porque yo aquí estoy hablando personalmente, y conociendo como conozco ya las cuentas de Orquesta de Extremadura por dentro, creo que socialmente no compensa en los momentos actuales, que vienen épocas de prosperidad, pues vamos para adelante, a lo mejor no podemos permitir. Y quiero solamente adelantar una cosa: el director de la orquesta no es extremeño, no pasa nada, vive en Madrid generalmente, cobra, tiene un sueldo, y después, cuando se pasa de un número determinado de conciertos, ya cobra por cada uno más de los que da 7.000 euros. Puedo decir que el sueldo, ya se ha publicado, del director de la orquesta supera los 150.000 euros. Tiene profesores que de música, los cada uno de los que forman la orquesta, prácticamente son muy pocos los extremeños, son gente de muchos extranjeros de Europa del Este, generalmente viven en Madrid, pero en definitiva, yo con eso no me meto, pero hombre, quizás creo que es una de las medidas que, si hay que prescindir, de las primeras que se podía cortar, dado el beneficio social que reporta. Sentido común, desde luego. Bueno, Fernando Sánchez Lavado, última pregunta y